FM 99.7, Che Barracas. Bien, estamos en comunicación telefónica con Romina Galati. Ella es empleada de disco de la empresa Jumbo Cencosud. Los empleados están viviendo varios conflictos en relación a despidos. Hola, Romina, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bueno, queríamos que nos cuentes un poco cuál es la situación que se está viviendo y cuáles son estos conflictos que hay en relación a la empresa. Bueno, la situación es que se está viviendo en Jumbo, en todos los supermercados de que maneja la marca, que es Disco, Jumbo, Bea. Está orquestando así una serie de despidos desde el año pasado, en donde la empresa está armando sus listas con trabajadores con enfermedades crónicas, los que se están organizando, los que se defienden. Esos son, los primeros que están en la lista para ser despedidos. En nuestro caso, la empresa nos echa sin causa, pero sabemos también que hay compañeros que fueron despedidos con causas armadas de robo para no pagarle ninguna indemnización, nada. Uh-huh. El tema es que la empresa obviamente está tratando de descartarse primero a los efectivos que se organizan, justamente para que no salga el conflicto hacia afuera, y obviamente para tomar más jóvenes, muchísimo más precarizados todavía, en donde les pagan la mitad del sueldo de lo que cobraría un efectivo, les hacen elaborar como si fueran 5 laburantes. Uh-huh. O sea, la empresa está tratando de ahorrarse bastante plata, porque plata no está perdiendo, pero sí se quiere seguir ahorrando plata para seguir, obviamente, llegar a sus intereses de ganancias, digamos. Uh-huh. Pero sí, está despidiendo la mayoría, son todos efectivos que se organizan y los que tienen enfermedades crónicas. ¿Hace cuánto se viene viviendo esta situación ahí dentro de la empresa? Y mira, los despidos más fuertes, más contundentes, empezaron el año pasado, más que nada en los locales de disco, que estaban empezando a echar de a 3, 5, que inclusive desde el sindicato nos dijeron que la empresa les había acercado listas de gente que llegaban a 15, 20 para despedir, que obviamente los iban a despedir toda cuenta gota, pero ya desde el año pasado. Este año lo que nos enteramos que en Jumbo están empezando a atacar más fuerte todavía, donde por ejemplo tenés Jumbo Escalada y Jumbo Palermo, donde desde enero a febrero, lo que fue este año, ya habían echado casi 30 trabajadores. Uh-huh. Y hay una lista de más, o sea que los mismos delegados están diciendo que van a haber más despidos, y obviamente estos delegados están dejando pasar los despidos. ¿Cuántos son los trabajadores despedidos hasta ahora? Mira, los datos así exactos no tenemos. Uh-huh. Pero sí sabemos que pueden llegar a ser 500 más o menos en general. Uh-huh. Obviamente contando no solamente los despidos explícitos con telegrama y todo, sino que la empresa lo que está haciendo es como apretar a los laburantes para el retiro voluntario, que obviamente sabemos que esos son despidos encubiertos. Uh-huh. Así que solamente en Capital estamos contabilizando eso. Y no es nada, porque Jumbo está echando gente en todo el país. Tenemos casos, por ejemplo, en Trelew, que hay un compañero despedido porque estaba organizando en una agrupación. Nosotras, que la empresa estaba al tanto, que somos activistas de la agrupación Comercio Despierta. Uh-huh. En los Jumbos, que está despidiendo a los chicos que se están postulando a delegados para defender a sus compañeros. O sea que en el norte también. En todos lados puede llegar a superar, incluso sin temor a equivocarme, los 1000 despedidos. Uh-huh. Bien, nombrada recién al sindicato, ¿qué tipo de intervención está teniendo el sindicato a todo este conflicto? A la semana que a nosotros nos despiden, nosotros fuimos a buscar al secretario gremial para exigirle que interceda. Uh-huh. En donde después de una semana de estar yendo logramos contactarlo, y él llamó al conflicto colectivo. Nosotros hace 2 días volvimos al sindicato para tener la fecha de la audiencia, donde lo vamos a tener hoy a las 4 de la tarde, en el Ministerio de Trabajo en Callao. Así que ahí vamos a ver cómo después se va a proceder, porque inclusive el mismo secretario gremial nos dijo que es más seguro que la empresa no se presente, en donde nosotros le preguntamos ¿y qué instancia hay después si la empresa no se presenta? Donde obviamente, bueno, con un gesto de incertidumbre no nos dijo más nada, o sea que nosotros vamos a seguir peleando para que el sindicato nos represente y pelee hasta el final por esta reincorporación, porque obviamente las compañeras hace un mes que estamos despedidas, tenemos que mantenernos, las chicas viven solas, alquilan, yo tengo un hijo que tengo que mantener. Obviamente nosotros vamos a ir exigiendo al sindicato que nos represente, y si no, bueno, después tomaremos otras medidas, que por ejemplo nosotros estamos haciendo una campaña ya para sacar el conflicto hacia afuera, donde estuvimos hablando con diferentes compañeros de tanto de Disco, Bea, Jumbo, donde estamos haciendo una campaña de juntada de firmas, uh-huh. donde tenemos, por ejemplo, el petitorio por nuestra reincorporación, firmas como la de Andrés Larroque, Kunkel, Recalde, como si los más importantes del gobierno, y después obviamente tenemos apoyo a un montón de laburantes de agrupaciones de izquierda, por ejemplo, Cristian Castillo, que es del Frente de Izquierda, uh-huh. nos donó 3.000 pesos para nuestra lucha, Nicolás del Caño nos invitó a ir al Congreso a conseguir esa firma para nuestro petitorio, hay comisiones internas, por ejemplo, nos invitaron a participar de un encuentro de sindical combativo acá en Zona Norte, el 24, el 31 en Capital, o sea, no nos estamos quedando quietas, uh-huh. Nos tratamos de organizar con todos estos trabajadores para darles más fuerza. Bien, siempre hablas de nosotras, y dentro del comunicado que estuvo circulando también se explica que la cuestión de género aparece como muy fuerte. Y porque, mira, Jumbo viene ya con una larga data de mala fama con respecto a las mujeres, uh-huh. Sufrimos muchas injusticias, muchos abusos de poder de parte de los gerentes, hay muchísimos casos de acoso sexual a las compañeras, uh-huh. donde por ejemplo hemos tenido un caso de una compañera que hace mucho tiempo trabajaba en nuestra sucursal, la trasladaron a otra, en donde tanto el encargado de su sector y el subgerente la acosaban, y como ella no permitió eso y les dijo que los iba a denunciar, le hicieron una cama y la despidieron. Uh-huh. Por ejemplo, nosotras, hay compañeras en línea de caja, son muy maltratadas no solo por algunos clientes, sino también por la presión que ejerce el gerente, el subgerente y las supervisoras, que están constantemente metiendo presión, no las dejan ir al baño, no las dejan ser madres, les hacen problemas todo el tiempo con respecto a pedir los días de estudio. Sí. Últimamente nosotros estábamos discutiendo con las chicas de que nos estamos dando cuenta de que la empresa, cuando vuelve a tomar para los pocos puestos que quieren tomar, sacamos la cuenta que, por ejemplo, cada 10 hombres que la empresa toma, solamente son 2 mujeres. Inclusive nos dicen en la cara, nosotros somos demasiado caras para las empresas, porque faltamos por nuestros hijos, porque tenemos otras responsabilidades, tenemos otro tipo de vida, que es, por ejemplo, llegar de laburo y seguir trabajando en casa, o tener que preocuparnos por otras cuestiones típicas de mujeres, cosa que nosotros queremos romper con eso también, uh-huh. pero para la empresa obviamente le significa que tener mujeres es doble gasto, nos dicen. Inclusive, para ellos les genera más problemas, porque somos las primeras en rebelarnos y en defendernos. Y es eso, la realidad de la mujer en el trabajo es estar constantemente sometida a las órdenes del jefe, los encargados, del subgerente. Y hay muchas compañeras que están con licencia psiquiátrica por ese motivo. Bien, mencionabas también que hoy tienen una audiencia. Ahora, uh-huh. si no tienen respuesta positiva, ¿cuáles van a ser las acciones que van a tomar de ahora a futuro? Y después de este paso, si la empresa no aparece y el sindicato tampoco toma alguna otra medida, nosotros vamos a iniciar acciones legales para nuestra reincorporación. Uh-huh. Nosotros estamos con nuestros abogados, que nos están asesorando a las 3 juntas, que tenemos ya antecedentes de otros trabajadores que también han peleado por la reincorporación y la empresa se ha negado, pero han ganado y están ahora trabajando. Así que nosotras peleamos por volver a trabajar y la campaña la vamos a seguir haciendo. No solamente por nuestra reinstalación, sino también para frenar los despidos, porque no es solamente pelear para que los despedidos vuelvan a trabajar, sino que la empresa deje de despedir y obviamente deje de precarizar y que ya no tenga más trabajadores informales, digamos, que están por agencia, que no tienen ni derechos laborales ni derechos sindicales, que inclusive muchas tandadas no quieren efectivizar y les dan de baja sin motivo. O sea que nosotros la campaña va por todo, digamos, uh-huh. y sí, la vamos a seguir peleando. Bueno, Romina, te agradecemos mucho esta comunicación. Buenísimo, bueno, muchas gracias. FM 99.7, Che Barracas.